libertad. Porque los peluches ahora son de parto, porque no se muda de piel el lagarto, porque sigo harto de infartos de felicidad. Porque por la noche la luna está sola, porque soy el perro que muerde su cola, porque sigo queriendo saber la verdad. Si es que yo grito cuando tú estás lejos de mí, y lloro cual niño si no estás